una mujer embarazada vale mucho más que dos. Cuídate, infórmate, apóyate. Antonia, Antonia, ¿qué te dijeron en la clínica? Ah, que voy muy bien en mi embarazo. Ya falta muy poco para que nazca el bebé. Pero tengo un poco de miedo. ¿A poco? ¿Pero si yo te veo bien? Pues sí, pero no vaya a ser de las malas, como le pasó a Juanita. Ya ves, está muy bien. Después de tener el bebé, de repente se le complicó la calentura, escalofríos, dolor abajo del estómago o del vientre y muy mal olor en el sangrado. No tenemos que dejar que nos pase lo que a Juanita. Esto te puede dar unos días después de que ya nació el bebé. Esta es una enfermedad que se llama infección. Alguien tiene que estar cerca de ti para que en caso de que te suceda esto, te lleve con un doctor. Ah, pues gracias. Yo no sabía de estos síntomas. Es muy importante que todas las mujeres y sus familias sepamos que aunque no a todas las mujeres embarazadas les pasan estas enfermedades, todos debemos conocerlas para poder salvar su vida y la de sus hijos.